Encuentro. Cuerpos. Diálogo. Tusui. Movimiento. Reflexión. Cultura. Arte. Reflexión. Cultura. Cuerpos. Encuentro. Juego. Tusui. Reflexión. Baile. Diálogo. Huaca. Te invitamos al programa Huacas en Movimiento. Una serie de encuentros con artistas y trabajadores de la danza. Los martes de 18 a 19 horas. Por Radio Artística, 88.7 MHz. Buenas tardes a todos. A todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están acompañando en nuestro primer programa de danza. Movimiento. Así es. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias. Hola, buenas tardes. Desde Humahuaca, Jujuy. Estamos re felices de poder gestar este hermoso espacio para compartir lo que es la danza, qué significa la danza, los espacios en los que habita la danza, en nuestros cuerpos como territorios de poder, como territorios de amor. Estamos felices de poder construir y compartir este hermoso espacio para poder dialogar, que es la danza, para también poder practicar sobre la pedagogía de la danza en nuestros espacios comunitarios. Así que muy, muy felices de poder compartir esto con toda la comunidad. Y la verdad que sí, en esta tardecita de sol humahuaqueña, en donde nos encontramos acá por Radio Artística 88.7 MHz, muchas gracias, muy, muy agradecidos estamos porque nos den este espacio, ¿no? Para poder hablar, para poder entrar en confianza y poder hablar desde la danza y desde el movimiento. Sí, bueno, también contentas y contentes por el espacio del encuentro, más que nada. Emocionadas, mucha gente estuvo preguntando y diciendo cuándo arrancan, cuándo empieza. Bueno, se viene un programa con todas las pilas y un espacio dedicado a la danza. Justamente la danza, que por ahí en estos tiempos es como que creo que coincidimos, los cuatro venimos haciendo danzas un tiempo en diferentes espacios, en diferentes lugares de nuestro país. Y bueno, nada, encontrar de repente un espacio donde poder charlar algunos temas que por ahí es como que están tocados medio de o mirados de reojo. Y por ahí, bueno, nosotros vamos a profundizarlo un poco más, charlando entre nosotros y compartiendo con otros artistas que se van a ir sumando a lo largo de estos programas. Así que felices. Gracias. Vamos a estar todos los martes de 18 a 19 horas aquí por Radio Artística 88.7 y también nos podrán ver en vivo desde la web de la Radio Artística, que es www.radioartística.com.ar. Y bueno, y antes, para comenzar, nos vamos a presentar. Aquí va a comenzar mi amigo Alexis. Yo no me voy a presentar, yo voy a presentarle a Magdalena Serpa, a la Totita. Yo la conozco como Tota desde la secundaria. Me acuerdo cuando, era una luz por el pasillo con sus risas, con su guardapolvo blanco. Tengo ese recuerdo de ella, su cabello la hace especial, ¿no? A Magdalena. Y bueno, cuando ella partió en búsqueda de su danza, hemos perdido un poco de contacto, así como muy corporal, en el entorno de vernos, ¿no? De cruzarnos en un par de calles. Y este año pandémico nos trae como a volver a reencontrarnos, con muchas ganas de poder hacer danza juntes, ¿no? Y bueno, y aquí estamos. Ahí la presenté a Magdalena. No sé a quién quiere presentar Magdalena Serpa. Ella es bailarina de danza contemporánea, me olvidé decir. Estudió en Tucumán, eso también sé. Tiene hermanas, también sé que tiene hermanas. Vive acá cerca de la radio. A ver, ¿qué más? ¿Cuántos años tiene Magdalena? Uy, no, eso es conflictivo. Pues, no sé, de su vida, no sé si está soltera, no sé si está... No sabemos sobre la trayectoria artística. Ay, eso. Bueno, yo voy a presentar a Carlita. Bueno, a Carlita la conozco desde la escuela también. Bueno, yo recuerdo los talleres del CAF, que daba talleres de danza, pero era una danza distinta, o sea, a lo que se veía viendo acá. Y era folclore, latino, era, me encantaban las clases y me acuerdo que las seguíamos a todos lados, a la clase de Carlita, en la secundaria. Y era muy hermoso la forma de encontrar el cuerpo desde otro lugar y no tanto desde la forma. Entonces era como un descubrimiento muy loco. Y yo me acuerdo clarito de seguirla, de acompañarla y de la forma que ella tenía de transmitirnos la danza. No era como, bueno, ahora uno, dos, sino que era distinto. Era desde otro lugar, me acuerdo que nos hacía escucharnos, nos hacía sentir las manos. Era totalmente una aproximación distinta al movimiento. Y bueno, ¿qué sé de Carlita? Sí, sé de Carlita que también estuve viajando por muchos lados. Bueno, como propio de nosotros los bailarines, los artistas, les artistas. Y bueno, que viajó por distintos lados, su aproximación a la saya también era distinta, al caporal en Bolivia. Se formó en Córdoba. Y bueno, como muy contenta acá, sé que también es instructora de yoga. Mi mamá estaba como muy emocionada por ir y después empezó la pandemia. Y así que bueno, creo que muy contenta de compartir este espacio. Gracias, bella. Te quiero, les quiero a todos. Aquí voy a presentar a mi amigo Matías Ortiz. Con Mati nos conocimos porque participé en un encuentro sobre la mujer aquí el 8 de marzo, quisieran aquí en el Salón del Bicentenario. Y ahí, bueno, lo conocí a Mati y a Coti, que también son bailarines. Hicimos una hermosa amistad. Mati es de Rosario. De San Justo, Santa Fe, profe de danzas también, un hermoso bailarín con proyectos maravillosos que trae en su corazón, en su cuerpo, para compartir. Me acuerdo que fuimos a la radio, hicimos un taller, digamos, en el anfiteatro, y después, bueno, ya nos abrazó la pandemia y no nos vimos más. Nos juntamos a bailar chamamé y saya ahí en el camping que Coti nos filmó, hizo un video hermoso. Compartimos y después sí, ya nos agarró la pandemia y no nos vimos más. Después, bueno, ya volvimos a reencontrarnos por esto del WhatsApp. Y me alegró un montón cuando me comentó de que estaba radicado en Guacalera. Y después, bueno, ya tejiendo, siempre hablando de la danza, compartiendo sentires, se dio esto de poder crear este espacio, así que feliz de poder estar aquí con Mati, un hermoso compañero como lo es Alexi, una hermosa compañera como lo es Magda. Igualmente. Creo que te estás haciendo sonido. Ay. Bueno, feliz, gracias. Sí, también fue un gusto ahí haberme cruzado con vos para poder estar en este momento acá y con los chicos también. Así que bueno, nada, te presento a Alexi. Alexi, bueno, lo que puedo decir es que es un bailarín que hace un arte muy lindo. Acá, mahuaqueño, si no me equivoco. 21 años, ¿no? Mirá. Bueno, nada, y un gusto haberlo conocido hace muy poco tiempo. Bueno, mucho más no sé porque es como que el vínculo se empezó a generar hace muy poco, pero bueno, sé que estuviste estudiando, que sos investigador de la danza, ¿sí? ¿Por qué no decirlo? Y bueno, nada, el otro día te vi bailar acá, que compartimos en Pachamanca, y la verdad que muy lindo lo que hicimos. Bueno, también compartimos ahí con Tota, y bueno, nada, feliz de este momento. No sé si alguien quiere aportar algo más sobre su trayectoria por ahí, pero bueno, nada, eso, estamos acá. Justamente la idea es presentar al otro como para salir del espacio del yo o del claro, ego personal, claro. Y de los títulos, que a veces los títulos son títulos, pero atrás del título hay una persona que mira, que siente. Ajá, y sobre totalmente. Todo que baila. Entonces, bueno, a mí me gustó mi definición, es sencillita así. Me gusta, así soy. Es que somos sencillos, somos espíritus, y creo que tal cual poder estamos por en una sociedad muy acostumbrada al yoísmo. Es verdad. Sí, el yoísmo también a través del arte. Y yo creo que algo que nos identifica a los cuatro es el sentido comunitario, ¿no? La colectividad, lo comunitario, la comunidad. Y el poder vernos reflejadas también en los otros, en los espacios, no solamente en los cuerpos humanos, sino con el árbol, con la piedra, con la arcilla. Con todo lo que nos rodea, ¿no? Hoy en día, que siempre nos rodeó, y me parece que le tenemos que dar esa importancia que le daban nuestros ancestros y nuestras ancestras, y que no se pierda, ¿no? El del poder abrazar un árbol, por ejemplo, o el de sentir el viento, sentirse abrazado por el viento, es como algo muy... muy sencillito, pero a la vez muy cargado de energía que también hace a nuestra danza, a nuestro movimiento y a nuestro ser. Sí, yo creo que hace a nuestros oficios, ¿sí? A los oficios que nosotros elegimos compartir con la comunidad, eso nos fortalece y eso le da una esencia a lo que hacemos, que es la esencia de lo que trasciende. Entonces, es como un abrazo, ¿no? Yo creo que todo lo que hacemos es un abrazo para como dijo Alexis, para el universo, para el mundo externo y también para todo lo que nos rodea. Bueno, y nos vamos a la pausa publicitaria, si descansan un ratito. Por trajinar en el cerro, yo soy arribeño y medio bagual. Ando borrando caminos. Soy puma ladino que no han de encontrar. Buscan mi rastro los hombres y el monte me esconde. Soy sombra no más, arriando un hato de ovejas. Derrama mi quena un viejo sentir y en su quejido yacente se le hace a la gente que llora un crespín. Y si le escucha mi chola, yo sé que ella llora por verme venir. Voy a llorar la fidala, le mingo a la tierra para acompañar. Caja pellejo de cabra, parida en las abras de atrás del mollar. Y vos te chamanes para los que quieran sentirme cantar. Tengo un quinchao al poniente, un catre caliente para compartir. Y un par de mulas lunancas, por si que a las ancas no quieras subir. Capaz que bajo del poncho, vidita, te escondo si dices que sí. Soy nubarrón de tormenta, si el vino me alienta y en vez de pelear golpeo mi bombo sin asco, tropel de guanacos los parches me dan y me apaciguan el diablo que me anda rondando si salgo a tomar. Voy a llorar la vida, le mingo a la tierra para pellejo de cabra, parida en la sombra detrás del boyar. Y vos, deshacha maneras, para los que quieran sentirme cantar. Encuentro. Cuerpos. Diálogo. Tusuy. Movimiento. Reflexión. Cultura. Arte. Reflexión. Cultura. Cuerpos. Encuentro. Juego. Tusuy. Reflexión. Baile. Diálogo. Huaca. Te invitamos al programa Huacas en Movimiento. Una serie de encuentros con artistas y trabajadores de la danza. Los martes de 18 a 19 horas. Por Radio Artística, 88.7 MHz. 18 horas, 20 minutos. Bueno, acá estamos, seguimos arriba. Bueno, ahí estábamos escuchando un tema de Liliana Herrero, La Ribeña, una hermosa samba. Y bueno, vamos a continuar ahora juntos hablando un poco de lo que es para nosotros la danza y, y la aproximación de acuerdo al recorrido que tenemos cada uno de nosotros. Bueno, nada, como ir compartiendo un poco también para ir conociéndonos un poco más. Sí, sí, totalmente. Bueno, acá me indicaron, entonces tengo que comenzar yo. Mi aproximación a la danza. Yo creo que la gente que me conoce sabe que no soy como muy académico en cuanto a todo, ¿no? Voy a contar un relato como muy cortito. Bien cortito. Mi primera aproximación hacia la danza, me acuerdo, fue en el Festival de Chorrillo, en el del queso y la cabra. Mi papá es nacido en Chorrillo, mi mamá es nacida en Tilcara, entonces en ese festival era como muy importante. Y bueno, me acuerdo ser pequeñito y haber estado solo con mi madre. Y no me acuerdo la verdad qué grupo tocaba, pero era una cueca, eso sí me acuerdo. Entonces yo era chiquitito y mi mamá me decía, bailemos. Entonces estábamos en el poli y bailé con mi mamá. Fue tan hermoso y tengo ese recuerdo de ver las ondas del cabello corto de mi madre bailando una cueca conmigo. Fue muy lindo y bueno, fue algo que me marcó mucho y bueno, ese fue mi primer aproximación a la danza. Y bueno, y de ahí como que me comencé a especializar un poco con diferentes academias acá en Humahuaca. Y yo creo que es eso, ¿no? Hay una artista que me gusta mucho que es Fabiana Capriotti y ella habla acerca del bailar. Y habla del bailar para deshacer nuestro cuerpo en la danza, ¿no? Para mí la danza es lo efímero y podemos decir mucho a través de la danza. Y también sanar, crear y transformar, que son cosas que muy importantes para nosotros. Lo que dice Fabiana Capriotti en su libro Hacer Magia, Asuntos de Danza, también es moverse y mover, afectarme y afectar. Bailar es romperme, deshacerme, olvidarme. Bailar es tocar con la intuición el presente y transformarlo. Es cambiar de cuerpo cada día, a cada rato. Es imaginar con los huesos, es entregarme a mi pesadez y celebrarla. Para mí, mi aproximación a la danza es eso, es celebrar. Es celebrar y celebrar nuestros pesares, nuestras tristezas, nuestras andanzas. Lo había comentado, primero me encantó el... todo lo que comentó Alexis, me encantó, me transportó a los cerros, a lugares hermosos. Y recordaba mi inicio en la danza, comentaban que se inició a los 8 años, de la mano de Huguito Cazón. Él vino a dar talleres de folclore y teníamos nuestro grupo que se llamaba Leuque. Y éramos todos niñes. Y recuerdo, bueno, que iba con el bombo, que era más grande que yo. Recuerdo ahora que me llevaba mi mamá, mi papá, y nadie era fantástico. Las clases de Guito también, él tiene una concepción también de la danza desde otro lugar, maravilloso, ¿no? Que es como la búsqueda personal, así que a mí eso me marcó muchísimo. Después, bueno, me mudé a Catamarca e hice danzas muchísimos años con Silvia Servini, que también otro estilo de danza muy similar a la de Huguito, ¿no? Son personas muy sociales también desde la danza. Entonces eso también te marca tu ideología, la pedagogía que uno va construyendo de la danza. Y bueno, ahí me enamoré, después decidí ya yo también dedicarme a la danza, hacer el profesorado de danzas para poder laburar en las escuelas. A mí me encanta, me apasiona muchísimo los ámbitos educativos. No concibo el aula como cuatro paredes, sino siempre como un espacio de transformación, de creación, de gestación. Sobre todo creo que la danza nos tiene que llevar a descubrirnos personalmente. Sí, soy de la idea que con cada movimiento que uno lo transforma en danza, el movimiento deja de ser un movimiento simple, cotidiano, y pasa a transformarse de muchos colores, de muchas formas, y a la vez ninguna forma también. Creo que poder llegar a ese éxtasis es maravilloso. Y yo creo que eso se consigue cuando uno realmente ama lo que hace y transmite eso, esa pedagogía desde el amor, ¿no? Yo creo que la pedagogía del amor de la danza sana, transforma. Y te vuelve un ser humano maravilloso. Así que mi experiencia en las primarias, en el nivel superior, en la secundaria, la verdad es que me llena de felicidad. Qué lindo. Así que bueno, también aquí recordar a Huguito, que lo amo, Huguito, siempre mi compañero, mi guía. Así que también este primer programa dedicado para él. Qué lindo. Y bueno, yo recuerdo los inicios, mi mamá nos llevaba desde que estábamos en coche a sus clases de danza. Y ella hacía todas las clases de danza que había, las que había va. Creo que pasó por todos los profesores de acá y le encanta. Y bueno, también iba a teatro y entonces tenía esa perspectiva artística y yo y acompañábamos porque bueno, ella nos llevaba a todos lados. Y me acuerdo clarito que ella desfilaba en el hospital y después se cambiaba y desfilaba con el grupo que pasaba bailando. Entonces era como muy loco eso. Y bueno, mi aproximación a la danza creo que fue acá en Humahuaca de una forma tan hermosa que yo siempre que bailo recuerdo eso, los cerros, el viento y el folclore latente, y lo fusiono y lo llevo hacia otras disciplinas y hacia otros lugares. Por ahí, cuando uno sale de la secundaria, que te dicen qué vas a estudiar, y yo sabía que quería estudiar danza, o sea, para mí era la danza. Ya era profesora de folclore, pero que yo quería estudiar danza. Ahora, ¿qué danza? Porque es tan amplio el universo. Es como muy, muy amplio, cargado de todo. Y a veces la mayoría piensa que es para ser solo docente. Y en ese momento yo dije, yo no quiero ser docente. Y a mí me marcó muchísimo una profesora en la facultad. Y bueno, pensando también en Paulo Freire y parafraseándolo, es como el arte, la educación no transforma al mundo, pero transforma a las personas que van a transformar el mundo. Entonces, como que a mí me quedó súper claro eso, el poder que tiene la danza para transformarte, ¿no? Para que uno mismo haga un cambio radical en la vida, y es como, quiero esto, así, agarrarse con uñas y dientes, como sea, quiero esto. Y bueno, después vas encontrando tu propio camino, vas tejiendo redes por un montón de lados, y uno va escogiendo también con quién estar, con quién es construir conocimientos desde la danza, porque la danza también es un saber artístico, y que, bueno, se comparte, se crea, y sobre todo colectivamente. No, yo creo que el artista de la danza nunca está solo, nunca estamos solos, siempre vamos a estar con uno, con otro, y así se construye en comunidad. Y bueno, a mí me marcó mucho una frase de André Lepecki que hablaba, bueno, les voy a decir: dado que la subjetividad moderna pone un ser hacia el movimiento, que anda sin rumbo fijo por terrenos colonizados y racializados, cualquier crítica a la danza es inevitablemente una crítica de cómo moverse en un suelo arrasado por las heridas racistas y el saqueo colonialista. Yo lo leí y me acuerdo que pensé, ¿cómo movernos en este espacio y en esta tierra, ¿no? Aquí y ahora, con esta cuestión de que estamos al margen de de Buenos Aires, de la metrópoli, al margen de Estados Unidos y de todos los centros culturales de poder, cómo movernos en esta tierra o cómo no movernos, quizás. Entonces pensaba en eso, ¿no? Cómo pensar en una danza desde la periferia y que en Humahuaca se esté gestando hoy un programa de radio de la danza es para celebrarlo. Es para celebrarlo porque acá es cuna de artistas y cuna de bailarines. Yo a todos mis compañeros le digo, no es casualidad, que tengo tres compañeros que se dedican a la danza. Mica Mendoza, que tiene el COMAC, que es una que dentro de unos días cumple 2 años de aniversario. Es una escuela que, bueno, junto con sus hermanas crearon y es un bombazo. Gustavo Cáceres, que también se formó en el Norma Fontela. Y bueno, nosotros tres como aferrándonos a la danza, ¿no? Y es como pareciera imposible. Pero no, creo que construimos otros mundos desde el arte. Coincido totalmente y la verdad que bueno, esto que decíamos anteriormente, recién estamos también un poco conociendo y este es otra forma, nada más que en vivo, también como ir escuchando aquí lo que vivió cada uno, cómo se inició cada uno, y coincido también de esa forma que fue muy chiquito, muy peque. También aprovecho el espacio, seguramente mi familia está escuchando también el programa, así que bueno, agradecerle a mi familia también por haberme iniciado o haberme mandado alguna vez a aprender a bailar folclore, que bueno, que desde ahí, como vos decías, Tota, o sea, uno se va agarrando y queda prendido, o sea, cuando descubre ese motor tan importante, que bueno, que estamos hablando, que ya que es parte del movimiento, ¿no? Y que después se transforma en baile, se transforma en danza, y todo eso hace que uno descubra un camino que empieza a explorarlo y que no termina más. O sea, y para el que decide dedicarse a la danza, es como que también, no sé, creo que nos pasa y coincidimos que uno se proyecta años, sea lo que sea, haciendo la actividad que sea, pero relacionado a la danza y al movimiento, ya sea desde la docencia, como decía Buscarlita, desde, no sé, presentarnos y mostrarnos y compartir a otras personas, no sé, infinidad de actividades que están relacionadas a la danza, es como que giran nuestra vida básicamente en torno a eso. Entonces, bueno, nada, también agradecido a, como decía anteriormente, a mi gente, a la casa, digamos, donde uno empieza a tener todos esos valores, esa iniciación, ¿no? Y bueno, después el paso mío también fue como poder también formarme, así como ustedes, y en diferentes lugares. Y bueno, y hoy por hoy encontrarme viajando, porque básicamente ahora estoy acá con ustedes presentes, pero al mismo tiempo venía viajando y rumbo para el norte, subir un poquito más, y acá quedamos, pero bueno. Feliz y contento y con proyección de seguir moviéndome. No, feliz, claro, como que no lo tomo. Por ahí uno, viste, que habla de varado. Y creo que en ningún momento me siento varado. Siento como, me siento viviendo. Y así, nada, fíjate que tan lindo esto, que estamos hablando de la danza. Y que, como vos decías, nos encontramos hablando de la danza en un espacio dedicado a la danza. Me encanta, así que nada, feliz. Gracias, chicos. Aquí, otra vez dice, Carla otra con vez, el micrófono. Ya para que no haya sonido aquí de celular, de todo. aquí felices de poder crear este espacio juntes, que también es un espacio para valorizar la danza, ¿no? La danza es trabajo. Muchos, porque, por ejemplo, aquí en Humahuaca, en los festivales, ¿no? Le pagan los honorarios a los músicos, pero a los bailarines vamos. Claro, siempre vamos, fue un conflicto, ¿no? ¿Viste? Vamos, sí, apoyamos. Sí, sí, sí. Como que la creación coreográfica, todo esto tiene un valor, ¿no? Esto lo vamos a estar charlando, compartiendo. Y tratando a medida que van pasando los programas. Totalmente, danza, trabajadores de la danza y maestres también de la danza, ¿no? Así que felices de estar, felices de compartir de escucharnos y vamos al próxima, a la próxima cortina musical. Sí, sí. Ahí para disfrutar entre todos. No se vayan, no se vayan. Antes niños jugaban. Si estás color fuego, tierra, miel, tinajas, jugaban los duendes traviesos atrás mi casa. El sol se dormía mientras las estrellas abrían senderos a su paso en la montaña. Noche sin miradas y un inmenso frío en mis ojos y en mi alma. Nubes me hablan de tormenta. Encuentro. Cuerpos. Diálogo. Tusuy. Reflexión. Movimiento. Reflexión. Cultura. Afecto. Reflexión. Cultura. Cuerpos. Encuentro. Juegos. Tusuy. Reflexión. Baile. Diálogo. Huaca. Te invitamos al programa Huacas en Movimiento. Una serie de encuentros con artistas y trabajadores de la danza. Los martes de 18 a 19 horas. Por Radio Artística. 88.7 MHz. Y aquí acompañadas con Jacinto Piedra, no podía ser de otra manera. Sí, con sí, él, sí, sí, con sí. Este ser maravilloso. Qué lindo. Incluya Piedra y el cielo. Bueno, 18 y 40 ya pisando este programa que se pasó muy rapidito. Ahí nos están informando que está saliendo por internet a través de Radio Artística en www.radioartística.com.ar. Ahí está, me lo hizo recordar. Qué bueno. Sí, estamos recibiendo varios mensajes de motivación, de felicidades, agradecimientos para con nosotros. Muy contentos, ¿no? Bueno, lo que nos compete ahora en este bloque radial es por qué del nombre Guacas en Movimiento. A ver, díganme por qué Guacas en Movimiento y por qué no Guacas Estáticas. Guaca, para mí, Guacas son los lugares sagrados, ¿no? Y yo creo en mi vida la danza es sagrada, en mi vida mi cuerpo es sagrada también. Así que, y en movimiento, porque la vida es movimiento, la vida es dinámica, a veces sí nos estancamos, que es parte del aprendizaje del vivir, pero también es la sabiduría de la vida, el salir adelante, ¿no? El poder transformar la tristeza en luz, el poder transformar un odio en amor, el poder transformar resentimientos, rencores que son partes de la vida, que uno también los danza, como dijiste, Alexis Bello. Así que Guaca en Movimiento, celebrando la sacralidad de la vida, ¿no? Qué lindo, esa sabiduría, esa luz que sale, que todos tenemos y que emanamos todos. Qué hermoso. Bueno, para mí también Guacas va por ese lado también, ¿no? De algo de sabiduría, y esto lo charlábamos en un momento con ustedes también, de que nuestra danza es sagrada, ¿no? Nuestra danza está como llena de sabiduría, es saber también, ¿no? No solo somos cuerpos en movimiento sin pensar, sin conocer, sin estudiar, ¿no? Que fuertemente se lo está discutiendo mucho hoy en día, ¿no? Bailás, pero ¿desde dónde bailás? ¿Con qué bailás? ¿Cómo fundamentas tu danza? Y bueno, eso, como el cuerpo, como un espacio habitado para el saber, ¿no? Y para crear ese saber y conocimientos. Ahora que veo filosofía en 11 palabras, me acordaba de, no sé en dónde, escuché alguna vez que Nietzsche decía, solo creería en un Dios que baile. Que baile. Es muy fuerte, ¿no? Y las muchas religiones asocian a la danza también como ese fenómeno del culto. En nuestra cultura andina, prehispánica también. Y no es solo la danza, también pensar que las personas que bailan también es como ese espacio, ¿no? O sea, son espacios sagrados, porque el cuerpo es sagrado, pero pensarlo al cuerpo también como un espacio de saber. Y a las personas entrevistadas para este espacio radial, las consideramos como huacas. Son nuestras huacas. Son nuestras huacas. Como espacios de saber, ya sea por experiencia, de haceres dancísticos. Pensábamos, ¿por qué no huacas danzantes, huacas que bailan? Porque es muy amplio. Creo que encasillar a la danza en una definición no tiene ningún sentido. Menos ahora, con tantas posibilidades de entender y ver a la danza. Pero la palabra huacas, me acuerdo que Mariela Cazón nos dijo la otra vez, tendrías que leer el libro Huacas, Diablos y Muertos para poder entender, y ni siquiera vas a entender qué es la palabra huaca. Claro, te va a dar una pequeña noción. Es como justamente... Y el libro es como una biblia, así, ¿no? Es enorme. Es justamente como relacionar eso, ¿no? La danza no tiene una definición específica, y arte tampoco. Entonces Huaca busca eso, ¿no? Como una palabra que sea amplia, pero que justamente hable del respeto hacia. Creo que también es un espacio que busca visibilizar y darle lugar a los trabajadores de la danza, a los trabajadores de la danza. Totalmente. Creo que ese es como Huacas en Movimiento. Me gusta. Y nada es estático, no es un lugar sagrado, una piedra que no se mueve, ¿no? El viento, el sol, el agua, todo lo erosiona. Entonces es como... Todo sentirnos se fluir por la misma vida y escuchar a estas personas, porque consideramos que son como personas que tienen mucha sabiduría en la danza y transforman, transformaron, van a seguir transformando, y darles el espacio es como, bueno, decir, acá está, esta es la danza, este es un poquito de la danza, este es nuestras huacas. Qué lindo, qué lindo. Coincido totalmente. Y bueno, y además agrego, bueno, toda esta cuestión que dicen, digamos, como que la existencia en sí está en movimiento, y que la palabra es tan amplia como pensar por ahí en el amor, ¿no? Que también es una palabra tan sencilla y que puede tener una carga de un montón de significados, y que congrega un montón de significados que en sí termina siendo una sola cosa. Así que bueno, nada. Y bueno, durante estos dos encuentros que están como planeados desarrollar de acá en adelante, también contarles que bueno, que el programa en sí, la idea un poco también es congregar justamente a hacedores de la danza, del arte, a personas que tienen una, no sé, un bagaje, una trayectoria en esto que estamos hablando precisamente del baile, y bueno, nada, charlar con ellos y también en cierto modo poder hacer que exterioricen en cierto modo también todo lo que están atravesando en estos tiempos, más que nada en el ahora, que bueno, que estamos todos viviendo, toda la comunidad, todas las personas, que es esta cuestión de pandemia, y que bueno, nada, por ahí desde la danza, desde el arte en general, los artistas en general, estamos atravesando también una forma de, no sé, de poder expresar nuestro arte hoy por hoy desde la virtualidad, con muchas ganas quizás el que lo hace en público, el que es docente y también da sus clases, bueno, también, no sé, poder hacerlo a futuro un poco más fluido. No es que no esté pasando, pero está siendo todo muy reducido. Entonces, en cierto modo, bueno, ahí charlando con las personas, con estas personas que vamos a tener los encuentros y entrevistas, vamos a ir desarrollando distintos temas que, bueno, nada, que van a, cada uno va a ir contando qué está atravesando en estos tiempos. También recordar, bueno, que ahora, teniendo este contacto con artistas, el logo lo está por hacer Félix Lama, acá un artista, un mahuaqueño, que estuvimos viendo su trabajo y la verdad que es impresionante lo que hace, lo que logra hacer. Así que nada, felices de tener también ese vínculo ahí con él. Sí, sí, esperamos ya el logo de Félix, que están, ya tenemos un par, tan hermosos de esos logos. Ahí ya comunicaremos nuestras redes sociales y nos expanderemos. Sí, sí, sí. Pero bueno, queríamos comenzar con esta luna llena, porque ya es un proyecto que ahí estaba pendiente, queríamos largar, así que bueno, comenzamos hoy. Sí, bueno, un anticipo, ¿no?, de lo que se va. ¿Con quién vamos a estar hablando? Con nuestra huaca. ¿Con quién? Humahuaqueña, que justamente nos está escuchando, y me da mucha alegría que una gran maestra que en mi vida marcó mucho en el ámbito de la danza nos esté escuchando a nosotros, ¿no?, en este tiempo tan bonito, que hablamos de Mariela Cazón. Sí, vamos a estar con la hermosa Mariela, maestra, el próximo martes, compartiendo, ¿no?, la expresión en el movimiento, la expresión en la danza. Así que felices, felices. Iba a estar ella hoy, pero bueno, decidimos hoy hacer esta presentación de nosotros, sí, sí, compartir cómo la danza nos atraviesa estos cuerpos. Y así que ya el martes que viene vamos a compartir siempre con una entrevistada en estos 12 ciclos que quedan, ¿no?, de este programa maravilloso. Totalmente. Bueno, también si quieren dejar sus mensajes alguna palabra en torno a la danza, a huaca, nos pueden mandar a la radio, pueden llamar o nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp también. Ahí hace un ratito se comunicó Rubén Leiva, manda saludos para todos, Alexis, Carlita, también acá un bailarín humahuaqueño que está ahí prendido al programa. Así que desde acá un saludo y un abrazo, Rubén. Bien, si quieren llamar, pueden hacerlo al 388-422-023, Radio Artística. Bueno, y tenemos gente que nos está viendo, de compañeros de la carrera Jujuy, que están en la carrera de danza contemporánea en Tucumán, nos están escuchando. ¡Qué lindo! Tengo un grupo de investigación, que una a Yanni y a Cari, que también nos están escuchando. Pero bueno, creo que gracias por acompañar, y se viene como un programa con toda la pila. Vamos a empezar a difundir por nuestras redes. También, y si quieren que sean compartidos durante la radio, darle voces. Qué lindo. Para ir cerrando, 10.000 de PM. ¿Qué les dejó este primer tro? Bueno, a mí se me era también agradecer a Rubén, hermoso, que nos está escuchando, un gran amigo. Gracias por hermoso, que hemos compartido danzas también juntos. Y a mí me llena de emoción porque, bueno, yo lo tenía pensado desde hace bastante tiempo. Y me encanta cuando nos animamos a ser creadores de nuestras vidas, ¿no? Esa conciencia de poder, así como dijiste, Alexis, que me encantó, cuerpos de haceres y saberes. El hacer es fundamental, el hacer nos marca, ¿no? Son decisiones que trascienden el tiempo y el espacio y nos marcan el camino. Y es el poder sentir que somos creadores, que tenemos todo el poder, simplemente es animarnos a saltar ese umbral, y es maravilloso poder tejer comunitariamente. Este espacio de danza para mí es fundamental, porque soy de las personas que en esta vida vio cómo la danza transforma, sintió en su cuerpo cómo la danza sana, transforma espacios, así que estoy feliz de que con esta convicción que tenemos los cuatro, que la danza es un espacio maravilloso de gestación de saberes y haceres. Así que estoy muy feliz de poder dar este paso junto a ustedes. Y también un enorme abrazo a Martín Esquivel, que espero que también se sume también a acompañarnos. Así que, comunicador de la danza también de la por quebrada, excelencia, de la quebrada. Del Movimiento que, Federal de las danzas. Sí. Así que feliz, muy feliz. Gracias por tanto. Bueno, y mandar un abrazo muy grande a las provincias que también están acá, ¿no? Santa Fe, Córdoba, Tucumán, que nos vieron crecer, Buenos Aires, que nos vieron crecer y que... Uquía. Catamarca, Uquía, que dejaron sus huellas acá en nuestros haceres. Así que muchos saludos. Y bueno, sobre todo a las familias, porque por lo que veo, de alguna forma u otra, mamá, papá, madres... padres y la familia que acompañaron estos procesos y que fueron los que de una u otra forma dijeron, bueno, estamos atrás tuyo. Qué lindo eso, ¿no? Así que eso es infinito, no sé, yo agradezco a mi familia que me bancó la locura de estudiar danza. ¡Qué hermoso! Es lo más hermoso que uno puede estudiar, ¿no? En esta vida, el arte, es lo más lindo que hay. Es bello, Alexis, ¿qué te dejó para vos? A mí que me dejó el programa muchas cosas, muchos sentimientos encontrados, muchas personas que vienen a mi mente, muchos maestros, maestras que he tenido a lo largo de mi vida. Y también me queda mucho la palabra movimiento, que es transformar, ¿no? Es cambiar. Estamos en constante movimiento. Y esto lo trataba con mis estudiantes del segundo año de la escuela normal, que este año virtualmente me tocó dar residencia. Y ahí agradezco para saludar a Paula también, que me colaboró. Habíamos llegado a una deducción muy linda, que si no estamos en moto no tenemos vida, ¿no? Y ellos decían, pero yo me puedo quedar quieto. Y entonces ahí surgió esa interrogante de, ¿en verdad me quedo en la quietud, no? Y de ahí comenzamos a descubrir la danza interna, la danza del corazón, la danza de la respiración, todas esas danzas muy hermosas que están siempre, ¿no? Aunque nos dormimos, aunque nos quedamos quietos, esa danza interna que también nos transforma, ¿no? Y nos habla desde nuestro interior. Para mí me quedó eso, en movimiento, el transformar y el cambiar. Sí, tal cual, y que no únicamente la danza es como puede ser estudiada, sino que también que cada uno puede, como cada uno de nosotros expresamos en cierto modo que el movimiento es parte de la existencia misma, ¿no? Somos materia que está ahí vibrando todo el tiempo. Y que, bueno, más allá de las formaciones y lo que cada uno de nosotros estuvo como profundizando en cuanto a la danza, como que cualquiera puede danzar, cualquiera puede bailar. Y bueno, nada, a mí lo que me dejó el programa fue eso justamente, que pudimos tener el espacio para abrir la jugada, ¿no? Y empezar a hablar un poco de estos temas que por ahí hoy por hoy, nada, la danza está, pero vista como de otra manera, no victimizándola, pero nada, como algo muy vigente también. Y para despedirme, si comparto algo, un texto que dice: conocer a baile y diversidad no es una ciencia ni una teoría, es una práctica que dice que cada uno baila a su manera. Dios baila a su manera, Guido baila a su manera, Freddy baila a su manera. Más allá de los ritmos, las clases, los ensayos, las costumbres, nadie dice que esta música se baila así, porque muchas veces ni uno sabe en qué compás estamos bailando, jugando. Así que escucha su cuerpo y un pie va para allá, las manos, la panza, la cabeza hacia la suya. Es un baile desorientalizado, desorientado. Un baile con tierra abajo de uno, con el cielo por encima. Un baile infinito que termina en el piso. Un baile único que gira, gira y gira. Y nos lleva de acá para allá. Y hace de la paz un movimiento. Que hace del baile una comunión. Que hace de uno un payaso. Que hace el ridículo solo para el que mira y tiene miedo y todavía no fue contagiado en su cuerpo por la baile y diversidad. Este texto es de Alejandro Raymond y Javier Mascaro, que son chicos de Córdoba, cordobeses, hermoso, bueno, que escribieron esto, así que bueno, me despido con esto. Muchas gracias. Qué lindo. La tercera vez. La tercera vez. Que Carla viene hablando y los textos. Y no activa el micrófono. Me quedo divagando, me veo los textos. No, decía que esto que hablabas, a mi querido, me hace recordar a mí también. Patricia Stokoe dice que la danza debe estar al alcance de todos. Es así, la danza todos podemos bailar. Es cuestión de abrir el corazón, ¿no? Y también Maurice Béjart decía: la danza está en la calle, la danza está en la vida misma. Así que eso es maravilloso. Maravilloso también compartir esto de la danza interna. Sí, yo creo que la danza interna es el motor, es la raíz que nos lleva a descubrir nuestros propios movimientos, nuestra propia expresión, ¿no? Poder salir de la forma que uno aprende, es aprendida, y poder uno mismo crear su propio estilo, sus propios movimientos. Eso es maravilloso, porque eso también es poder trascender, ¿no? Esta materia y realmente descubrir lo que somos. Así que re feliz. Y como decíamos el otro día con Juan y Alexi, propia y no tan propia. Propia y no tan... surgió un debate muy interesante. Porque termina siendo colectiva, pero claro, es como no mirar a la forma, ir a lo propio, pero construido desde la colectividad. Claro. Y Que la danza nos lleva a eso, ¿no? A abrazarnos, a encontrarnos, a mirarnos, a sentirnos, que tanto nos hacen falta hoy en día, más en la pandemia, que es como complicadito. Pero bueno, la danza te da esa esperanza, ¿no? En la vida. Planificar la esperanza. Planificar la esperanza. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y bueno, ya estamos llegando al... Falta un minuto para las 19 horas. Gracias. Gracias por este encuentro. Gracias por este encuentro, por habernos estado acompañando. Así que nos estamos reencontrando el próximo martes a las 18 horas. Sí, aquí con Huacas. Invitada. Con Huacas en movimiento y con nuestra amorosa invitada Mariela Cazón. Mariela Cazón. Así que gracias por estar y gracias a todos, al universo. Y desde el grupo Cuerpos al Margen también nos mandan un hermoso saludo. Cari, qué lindo, Jani, qué lindo, bueno, qué lindo. Acompañando. Bueno, le abrazamos a todos. Nos estamos encontrando el martes que viene. Muchas gracias. Chau, chau. La magagi, la magagi. you.